Estoy cansado de escuchar todos los días, de la noche a la mañana, esa misma melodía. En la plaza, en el parque, incluso cuando voy al bar, no paro de escuchar el silbidito del WhatsApp. Y es que ha mejorado tanto la comunicación, puedo hablar con Japón gratis desde mi sillón. Antes 5 amigos armaban bronca en un bar, ahora hablan callados por el tema del WhatsApp. Y yo que hasta ahora para hacer una canción, viento en la montaña, buscaba la inspiración. No me esperaba yo encontrarla en esta aplicación. Por eso he decidido hacer esta canción. Seguro que algún día Movistar o Vodafone vendrán a reclamar los derechos de autor. Nos mandarán algún email o a la Santa Inquisición. Saltaré por la puerta o saldré por el balcón. Tendremos que salir corriendo por la puerta de atrás y marcharnos lejos y no volver nunca más. Tendremos que andar al loro que no se nos vaya la olla. Como nos cojan, nos cortarán la cobertura. ¿Quieres enterar? Desconecta del WhatsApp y escúchame bien. Solo se vive una vez. Si te quieres enterar, desconecta del WhatsApp y escúchame bien. Oye, primo. Solo se vive una